día. ¿Cuánta grasa sudan tus dientes? ¿Cuánto robas? ¿Cuánto robas al tercer mundo? ¿Cuántos pollos comes al día? ¿Y cuántos cagas? Yo, eso es lo que tenemos un... en el alma. ¿Y cuántos litros? ¿Cuántos litros bebe tu tele de cerveza? ¿Cuántos pollos comes al día? ¿Y cuántos cagas? Yo, eso es lo que tenemos un día.